Gabo Luz y Música nuevamente en el aire. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más para comenzar y dar inicio a estas dos horas de difusión de música pesada. Programa número 307 del día jueves 30 de octubre del 2025. Nada, creo que ya hay que empezar a cantar la marcha fúnebre, porque esto ya se murió, se terminó, se acabó. Bienvenido, señor operador, así nomás, directamente. Buenas. Arrancamos. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Una nueva emisión solista. Sí, ¿no? Está bien, tranquilo, tranquilo, relajado. Me estás convenciendo que claro. Está bien así, ¿no? No, digo que está bien así, digo que hay que sobrellevar la situación como nos pasó a mucha gente. Digamos, yo la verdad que, nada, desde acá te comprendo, ¿viste? Te comprendo, hermano. El programa El Alternador lo hice durante 3 años solo, incluso operándome solo. Bueno. Pero bueno, en breve vas a pasar de este lado. Sí, obviamente. Si un día llegás y no estamos es porque lo haces vos solo. Bueno, el amigo Luis terminó en el psiquiátrico, vos sabés. Claro, sí, muy sí. Bien, sí, que sí. Está internado ahí en el Sí, lo sacamos los miércoles para que opere y después lo devolvemos. Lo traigo yo, lo devuelvo. Claro, le desabrochan la camisa. Claro, le sacamos el chaleco de fuerza, lo dejamos que opere y después se vuelve. Pero bueno, son momentos, son circunstancias. Hoy es un programa especial de charlas telefónicas. Vamos a tener 3 entrevistas. Entrevistas es la manera formal de decir, pero bueno, son charlas con gente amiga que nos va a contar en qué andan. Por ejemplo, vamos a hablar con Laura, la baterista de esta nueva banda. Sí, nueva banda porque es bastante nueva. Ella está atrás de los parches de este proyecto que arrancó, creo que... No sé si ya tienen 2 años de vida. Ácida es la banda. Tienen una presentación importante porque, bueno, abren el espectáculo que va a presentar Grave Digger, la banda alemana, dentro de una semana. También vamos a charlar un ratito con nuestro amigo Marino Vázquez, vocalista de Guerra Santa y una de las personas que está a cargo del Venezuela Metal Fest que se va a realizar en el día de mañana. Hemos hablado con un par de bandas que van a participar, Mine in Loss, el pasado programa con Luke Nazar Lafor. Y bueno, a ver en qué andan los últimos pormenores. Me imagino que Marino ya debe estar ajustando los focos, barriendo la sala. Y esas cosas que se hacen cuando estás a cargo de un festival. Esta es la emisión número 5 del festival del Venezuela Metal Fest. Y bueno, ya a ver qué nos cuenta el amigo Marino. Y también para la segunda hora vamos a charlar con Che Huelche, que están por sacar disco. Ya sacaron un single video que está en las redes. El nuevo álbum ya falta muy poco. También van a participar como acto de apertura en la presentación de Grave Digger. Así que acá nos aunan cosas en común como el metal. Grave Digger, banda alemana que vamos a estar escuchando de cortina durante toda la emisión, desde su último álbum, su último trabajo en estudio 2025, se llama Bone Collector y tiene unos temazos tremendos, suenan impresionante. 40 años de trayectoria creo que tienen de carrera, 28.000 discos, imposible enumerarlos uno tras otro porque yo me acuerdo de los 5 primeros y del último, pero tiene tremendos discos. Y bueno, vamos a arrancar musicalmente como ya estamos, o por lo menos yo, acostumbrado. Testament acaba de publicar su nuevo álbum que hemos presentado para Velum, hemos escuchado, hemos incluso buscado algo de info y hemos compartido acá. Y hace un par de días también Testament compartió, puso a disposición del público una feroz versión que grabaron de clásico Seek and Destroy, temazo original del emblemático debut de Metallica, Kill 'Em All, un álbum que salió en el año 1983. Comenta el vocalista Chuck Billy: nos divertimos mucho haciendo nuestra versión de Seek and Destroy. Canciones como esta fueron las que iniciaron un movimiento. Tal cual, amigo Chuck. La versión formará parte del álbum No Life Till Litter, a tribute to Metallica Kill Em All. Un álbum tributo a Metallica que incluye aportes de Saxon, Diamond Head, Motorhead, una versión ya antigua, ¿no? No crean que trajeron a Lemmy a la vida para que grabe, ni tampoco usaron inteligencia artificial. También está el ex bajista de Megadeth, Dave Elson, entre otros, que él graba el mítico solo de Cliff Burton en una versión propia, con un sonido emparentado al original y usando un bajo de quien fuera en vida, Cliff Burton. Este trabajo verá la luz el 14 de noviembre a través del sello Silver Lining Music. Así que si de acá al 14 de noviembre aparece otra versión, sí, hay dos más disponibles, pero me pareció muy atractiva la de Testament y la quiero compartir aquí. Con quien esté del otro lado, manden señales de humo, escriban, manden WhatsApps al teléfono de la radio. Si estás desde el exterior, 54 es el prefijo, 911-27-95-8600 para los WhatsApp, 11-2795-8600. Estamos saliendo por twitch.tv/mixtaperadioar. Las redes de Diabolus y Música, tanto Instagram como Facebook, simplemente ingresa Diabolus y Música y vas a encontrar el acceso directo para que escribas, dejes mensajes o lo que se te ocurra. Mensajes de odio también nos dan vida. Testament haciendo la versión del clásico de Metallica, Seek and Destroy. Diabolus in Musica. Tremenda versión de Testament, del clásico irrompible de Metallica, Seek and Destroy. Una versión muy personal, pero a la vez no se sale de lo que es la original. Creo que, así como dice Chuck Billy, que ellos disfrutaron realizándola, haciendo su versión propia, la disfrutamos nosotros también escuchándola. Gracias Testament, gracias Metallica. Una agrupación nacida en Copenhague en 1981. Un año después del lanzamiento del EP debut homónimo, los daneses Mercyful Fate editaron Melissa el 30 de octubre de 1983. Black Funeral fue el único single de esa obra, cuya lírica pertenece a King Diamond, Kim Bendix Peterson en la vida real, y la música al guitarrista Hank Sherman. Ambos son los únicos miembros estables en toda la larga trayectoria de Mercyful Fate, con todos los espacios y hiatos de por medio. Melissa parte de demos de las anteriores bandas de Diamond y de Sherman, respectivamente. Se considera al mismo un pilar dentro del heavy metal extremo, así como un génesis de este subgénero. ¿Quién es Melissa? La misteriosa mujer de las canciones de Mercyful Fate. Melissa fue el nombre con el que King Diamond bautizó al esqueleto humano que lo acompañaba durante la grabación del álbum debut de Mercyful Fate en 1983. Nadie conocía su origen ni de dónde venía, solo estaba ahí ejerciendo una influencia casi sobrenatural sobre el cantante. Tal fue su influjo que este tomaría la radical decisión de nombrar a aquella piedra angular del heavy metal con ese mismo nombre, Melissa. Poco después, y al iniciarse las primeras fechas del tour promocional del disco, el esqueleto desaparecería sin dejar rastro. Solo con el correr de los días, algunos de sus restos fueron encontrados, entre ellos los huesos del fémur con el que el Rey Diamante diseñaría posteriormente el soporte en versión de cruz invertida para su micrófono. Pero la historia de Melissa no queda ahí. Ella ha sido la protagonista de muchas de las canciones más emblemáticas de la banda, incluso se ha formado una especie de historia oculta en torno a su nombre. ¿Quién fue realmente Melissa? ¿Será producto de la imaginación de King Diamond y sus fascinaciones por el ocultismo? ¿O acaso el cantante estuvo realmente enamorado de una bruja que falleció en trágicas circunstancias? La respuesta tal vez la encontremos en las canciones que hablan acerca de este enigmático personaje. La canción Melissa es una narrativa oscura que se sumerge en temas de ocultismo, amor y venganza. Su letra presenta una historia trágica centrada en la figura de Melissa, una bruja que ha sido condenada y ejecutada. El narrador de la canción, presumiblemente un amante o un devoto de Melissa, expresa su dolor y desesperación al perderla. La mención de Satan's Cross Upon the Wall y la Crystal Ball Between Two Candles establece un ambiente ritualístico y místico, sugiriendo al que el narrador está en un espacio sagrado para él, posiblemente buscando comunicarse con el espíritu de Melissa. La canción refleja una profunda tristeza por la pérdida de Melissa, a quien el narrador ve como su luz y reina de la noche, lo que indica que ella era una figura central en su vida, posiblemente en su práctica espiritual. La canción también aborda el deseo de venganza contra el sacerdote responsable de la muerte de Melissa, lo que refleja la ira y el deseo de justicia del narrador. La idea "He must die in the name of hell" sugiere que el narrador busca una venganza que está alineada a sus creencias ocultas. La canción termina con una nota ambigua, insinuando que el espíritu de Melissa podría seguir presente, lo que podría interpretarse como una forma de consuelo para el narrador o como un presagio de eventos naturales por venir. Compuesta por Hans Sherman y King Diamond. Melissa. Thank you. Diablo sin música. Bueno, la cortina creo que ya la pueden reconocer a esta altura, es Guerra Santa, y más o menos enterarnos cuáles son los últimos momentos del Venezuela Metal Fest, estamos en comunicación con Marino Vázquez, vocalista de Guerra Santa. Marino, ¿cómo estás, amigo? Ricardo, bien, hermanito, gracias por la llamada y contento de estar en el programa una vez más. Que es mi casa, por demás. Y bueno, con la adrenalina full, sí. Pero felices, porque seguramente mañana será una noche inolvidable, una vez más, en Buenos Aires, en el marco del Venezuela Metal Fest, del BMF, que ya llega a su quinta edición en vivo. ¡Qué bárbaro! Entonces estamos con todo. En realidad, para romper un poco la formalidad, hice este llamado para charlar con vos, porque no nos vemos nunca, loco. Sí, es más fácil así. ¿Viste? Así que, bueno, pero igual las cosas, los datos importantes van por privado. Quinta edición del Venezuela Metal Fest, que no perdió continuidad, ¿no es cierto? No, ni siquiera en pandemia. De hecho, en la época de pandemia fue que... es más, el festival en la pandemia se reimpulsó gracias a los streaming. Claro. Y nos permitió llegar a convocatorias a bandas venezolanas en cualquier parte del mundo. Tanto fue así que se abrió no solamente a bandas venezolanas, sino que ya es un festival itinerante para cualquier banda que desee participar y esté conteste con el ideal del sí. BMF. Han habido bandas que han venido de Chile, de Brasil, de Uruguay, y esa es la idea, la integración de Latinoamérica en un festival que tiene como fin ese grito de rebeldía en contra de tantas cosas que afectan a la sociedad. Y bueno, el festival dice mucho, dice bastante, es contestatario. Sí, sí, totalmente. Festival que de manera underground crece, porque imagínate, quinta edición significa que está vivo, y aparte la cantidad de bandas que ya se están interconectando, ¿no es cierto? Porque si bien arrancaron con las bandas amigas, me imagino, cuando inició sí. El día uno, ¿no?, de este proyecto, contame a ver si te acordás cómo salió todo eso. Sí, bueno, esto fue gracias a Facundo Coral y a mi persona en una de esas tantas reuniones de tratar de reinventar el mundo. Claro. Y surgió la idea de hacer un festival que apoyara al talento venezolano que estaba acá en Capital, en Buenos Aires. Sí. Y la primera edición fue justamente eso, y también tuvimos, por supuesto, el espaldarazo de Néstor Fernández, de Nesa Art. Hicimos la primera edición en febrero, creo que fue el 9 o el 8 de febrero del 2020, en Almagro, en el local de los Hell Angels. Sí, sí, me acuerdo. Sí, ahí estuvimos. The Other Place. Sí, sí. Sí, The Other Place. Y bueno, fue una noche excelente, una mancomunidad y una vibra que se vivió increíble. Más de 300 personas pagaron entradas y bueno, fue de verdad una noche memorable. Luego llegó la pandemia y con toda la incertidumbre de ese momento nos decidimos hacer el festival de manera streaming, y así se abrió la convocatoria a muchas bandas y muchos músicos venezolanos que estaban en diferentes partes del mundo, desde Sudáfrica, Japón, China, Canadá, sí. Panamá. Y se fueron integrando al festival, y creo que dentro de todo lo malo que sucedió para el festival fue muy bueno porque permitió abrir muchas puertas. Claro. Por supuesto, como dices, es un festival under, pero bueno, le hemos puesto todo el alma para que no caiga. No, está creciendo. Y se consolide. Sí. A paso lento, pero firme, como se dice, ¿no es cierto? Eso es lo que me alegra. Porque, en tiempos difíciles. Claro, me alegra. Conociendo tu historia de migrante, tu esfuerzo, el laburo, el trabajo, el entorno y todo eso, me alegra doblemente. La verdad que tuve la fortuna de conocerte personalmente, a vos y tu familia, y sé que esto es muy importante, por el hecho, más allá del hecho artístico, de que sea un festival, sé la parte humana, sé que está explotando también. Sí, la verdad que la idea de esto es tal vez traer un poco de unión, ¿no? Sí. Más que de egos y todo esto que se vive a veces en la escena. Bueno, el festival le abre las puertas a las bandas en el punto tal que tienen totalmente el backline, tienen sonidista, iluminación, tienen pantalla, sí. Pueden ganar dinero con las entradas que vendan, tienen ahora con un festival que es streaming, que se ve en todo el mundo, pues tienen la proyección de posicionarse en cualquier parte donde deseen, y más que el ego de lo que puede significar, esto es un escenario abierto y una puerta abierta para quien está allí. El festival tuvimos la oportunidad de hacerlo el año pasado en Montevideo, este año tuvimos dos fechas en Sao Paulo, el próximo año iremos a Santiago, volvemos a Brasil, volvemos a Uruguay. Claro, y allí vamos, sigue en pie. Pero esta es la primera vez que se hace por streaming el festival, ¿no es cierto? Exactamente, en ediciones anteriores, de hecho ya hay 7 streaming que se han hecho pregrabados, claro. Es decir, las bandas hacían su producción, la enviaban y nosotros armábamos todo el streaming en el concepto gráfico del Venezuela Metal Fest. Sí. Y se transmitía y mucha gente se conectaba y era como la reunión de esos amigos que no se pueden encontrar hoy en día por la distancia. Y el festival vio eso y bueno, quisimos esta vez, celebrando esta quinta edición, transmitir ese show en vivo, ya que pues muchos amigos, generaciones que han crecido con Guerra Santa, de padres a hijos, sí. Querían ver a la banda y bueno. Claro, disculpa que te interrumpa, porque quiero remarcar esta parte que es súper importante, la historia de Guerra Santa. ¿Cuántos años lleva ya Guerra Santa desde su creación? El próximo año cumplimos 35 años. 35 años, de los cuales en Argentina ya van... Llegamos en 2017, llegamos bueno, para 9. Que saquen la cuenta. Sí. Y ya está nuestra casa, sin duda. Argentina es una de las mejores cosas que nos ha podido pasar. Mirá, qué bueno. Y la parte técnica, enseguida me pregunté cuando vi que se publicitaba que iba a ser por streaming, la parte técnica, ¿cómo se resuelve? Sí, bueno, coincidimos con un amigo, un recién amigo, pero pareciera que nos conociéramos de toda la vida, Will No Name. Él es ilustrador, es músico, y también trabaja con el tema de los streaming. Ah, bien. Y entonces, bueno, él tiene su productora y toda la parte técnica está en manos de Will No Name Producciones, uh-huh. Más o menos para explicar. El sonido sale directamente desde la consola. Es la mezcla que va al PA, ¿no es cierto? Sí, con efectos y todo. Es decir que wow. Es como si estuvieras en primera fila. Sí, sí. Sí, entonces tenemos una cámara cenital que abarca todo el escenario. También tenemos host, va a estar una paisana, María Chiqui Fernández, uh-huh. Ella es locutora. Y reside acá en Buenos Aires. También va a estar Joad Jiménez haciendo entrevistas previas al show de cada banda, así que eso solo lo verán los que ver claro, los que estén conectados. Ajá. Solo van a ver eso, ¿no es cierto? Lo que se genera exactamente, solamente para los que estén conectados, porque en el escenario pues está el montaje de la, de, claro, de la, del siguiente show. Mientras nosotros, el público, vamos a la barra por una cerveza y eso, etcétera. Sí, etcétera. Sí, mientras eso, quienes estén conectados podrán ver los entretelones de cada banda antes de salir al show. Desde cualquier parte del mundo. Sí, esa es la ventaja. A veces... ¡Qué increíble! Suena fácil, o suena difícil, pero hoy en día la tecnología permite, que esto se pueda realizar. Y como te decía al principio, más allá de crear solamente un nicho acá en Buenos Aires, que para nosotros es importante, también es importante que muchos amigos, familias, amigos e hijos que crecieron, como te decía, con Guerra Santa, puedan volver a ver la banda en vivo, y sé que va a ser para muchos muy nostálgico, por supuesto, porque rememorarán ese tiempo en Venezuela y en San Cristóbal, sin lugar a duda. Claro. Bueno, y no hablamos de las bandas que van a participar. Haceme una mención, así un repaso de la grilla de bandas. Ya hemos publicitado, hemos hablado con acá en el piso, hablamos con algunas, pero contámelo vos. Sí, bueno, este año el festival lo abre una banda de chicos. Creo que una de las misiones importantes, ya después de tantos años y el andar, es dar oportunidades a las nuevas generaciones y que entiendan que pueden hacer las cosas bien, trabajando, pueden montarse en un escenario y pueden compartir con gente que tiene un poquito más de experiencia. Así que los chicos de Aire Arcano Kids, que tocan rock, están haciendo un especial, un set de rock más pesado para esa noche, y ellos estarán abriendo el festival. De hecho, tengo el honor de que me invitaron a cantar un tema Muerto en Vida. Muy bien. Van a estar tocando los chicos. Sí, niños entre 8 y 15, 16 años. Me parece que es una linda oportunidad para que esas generaciones vuelvan al rock, vuelvan al metal, porque es importantísimo no perder la secuencia de cada generación en el metal. Luego estarán una de las bandas venezolanas que más toca acá en Buenos Aires, en Argentina. Ellos se formaron en Maracaibo en 2007, llegaron acá a Argentina en 2018, Sistema 10, que están presentando un nuevo EP, y bueno, estarán con todo esa noche. Luego estarán una banda que se ha convertido como, por decir de cierta manera, los consentidos del festival, porque residen en varios países. Residen en Uruguay, residen en Chile, acá en Argentina. Unos viven en Córdoba, otros viven acá en Capital, y tienen la opción de reunirse una vez al año, y bueno, este año se volverán a reunir acá en Buenos Aires, presentando un nuevo disco, Disrupted, una banda de brutal death metal, que se llama Magnum Lost. Ellos acá lo estuvimos acá, y muy buena gente. Sí, es una fiesta siempre. El año pasado estuvimos con ellos en Uruguay. Ellos también, al igual que Sistema 10, participaron en ediciones anteriores del festival. Este año quisimos traer algunas de las bandas que ya habían participado. Luego estaremos con Guerra Santa, será la cuarta banda en el cartel. Sí. La primera 8:20, la segunda banda Sistema 10 a las 9 o las 21, a las 22 Magnum Lost, a las 23 Guerra Santa, donde estaremos celebrando el 25 aniversario del disco Ángel de la Muerte, y estaremos presentando un nuevo sencillo, un nuevo tema esa noche. Sí. Despierta América. Tendremos, por supuesto, invitado a Joel Jiménez, quien fue cantante de Arcángel en ese momento. También estarán los chicos de Arcano Kids haciendo los coros en una de las canciones de Guerra. Muy bien. Así, luego y nuestro amigo, el guitarrista, ¿qué pasó? El guitarrista va como amigo. Ah, muy bien, muy bien. Pero va a estar presente. Lo voy a poder tener en la barra entonces, charlando. Sí. Ahí sé que van a disfrutar bastante. Y el cierre va a estar a cargo de Lunasol La Force. ¡Qué bueno! Antes de su play con Great Digger. Aquí lo importante es que para la fecha del BMF ellos podrán desplegar todo su show en un escenario que estará totalmente abierto para ellos. Por supuesto, con Great Digger será algo más limitado. Sí, sabemos. Sabemos que es así, claro. En el Venezuela Metal Fest van a hacer toda su parafernalia. Qué bueno, es muy visual el show de ellos. muy, muy, muy visual, y las letras pues tienen mucha potencia y mucha fuerza. Creo que coincidimos en muchas cosas, y de verdad que para nosotros es un honor contar con esta banda que se ha mantenido en el tiempo y ha sido fiel a su estilo. Una banda importantísima del metal argentino, no me cabe la menor duda. Ese es el cartel. Bien, bien, bueno, no dijimos dónde se va a realizar. Claro, en el mítico, yo no sabía que tenía tantos años, pero ¿viste? El Marquí, eso es en Escalabrini Ortiz al 664 o 66. No, 66. A partir de las... Después de las 24 aparece Satanás ahí. Ay, Dios mío, y más que Halloween. Ah, bueno, bueno. Sí, a partir de las 20 horas puerta, y el evento será hasta la 1 de la madrugada. Que perfecto. Va cerrando Luna Sala 4. Es apto para todo público, así que los padres pueden llevar a sus chicos. Muy bien. Será una fiesta muy linda en familia y, por supuesto, de grandes amigos, en una noche de fraternidad. Y que, el como dice el lema del festival, es nuestro grito de rebeldía, capaz, o somos las voces que representan a muchos otros que no pueden gritar, no pueden hablar, por diversas razones, pero ese grito de libertad, de lucha, de fuerza y de rebeldía contra todo lo que se opone a lo nuestro y a nuestros sueños. Exacto. Va a estar presente en el Marquí esa noche, mañana. Qué bueno, la verdad que me alegra muchísimo que ya estemos en la previa del Venezuela Metal Fest, emisión número 5, la verdad que es una cosa que no se puede creer, no se puede creer, porque parece que ayer hubiera sido lo del ahí en The Other Place, y ya estamos en la emisión número 5, increíble, increíble. O pasa muy rápido el tiempo, o no sé. Y pasa rápido. Todo. No, pasa rápido el tiempo. Todo junto, claro, todo junto. Uno se planifica cada año para que cada edición pues tenga su importancia. La de este año, el show streaming pues le da un contexto. No, muy eso importante. es impresionante. Sí. La verdad, uno de acá cómodamente en su casa ve los festivales de Europa, así que espero que cómodamente estén sentados en Europa viendo el festival del Venezuela Metal Fest, y que se haga una muy buena costumbre o una muy mala costumbre ver el festival o esperarlo para verlo. ¿Cómo acceden al festival? ¿A través de qué dirección web? Bueno, fíjense, el festival va a tener una transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Es pay-per-view, Venezuela Metal Fest. Obviamente. Sí, es por YouTube, pero tiene el contenido está restringido para quien no tenga el enlace. Sí. El enlace se puede adquirir acá en Argentina, es decir, cualquier persona que esté acá en Buenos Aires, por ejemplo, que no pueda ir por laburo o por cualquier razón. A veces es muy complicado asistir a veces a los conciertos por muchas razones. O que vive en Ushuaia o que vive en Catamarca. Exacto. Sí. Y siempre sé amigos que han querido ver la banda. Bueno, esta es la mejor oportunidad, no van a tener, porque van a estar al frente de sus televisores en su casa, en el living. ¡Qué bárbaro! Pasándola bien y celebrando pues esta unión y esta fraternidad. Acá es a través de Mercado Pago. Sí. Por el alias B de Venezuela, BMF.2025. Son 10,000 pesos. Cuando envíen el recibo al WhatsApp, reciben pues, el link. Exactamente, se les da el enlace. Perfecto. Además, las personas que tengan el enlace, el mail que tengan el enlace, se les va a hacer llegar el nuevo sencillo de Guerra Santa y todo un paquete gráfico de las bandas que participan. Claro, claro. Y algo bastante especial. Qué interesante. Sí, desde fuera de Argentina, a través de PayPal, al correo BZL, BZLA Metal Fest, exactamente. Y nada, las entradas presenciales a través de alpogo.com, también pueden comprarlas en Puerta. En Puerta, obviamente. Sí, así que nada, está todo servido. De verdad que también contamos con el gran aguante de Kevin, de la productora Rock and Heavy, que ha puesto toda la carne en el asador. De verdad que hemos conseguido en esta productora un fiel guerrero que ha estado. De hecho, mira, el Venezuela Metal Fest de Montevideo, Uruguay, se realizó gracias a esta productora. Ellos alquilaron el backline y nos llevamos el backline desde acá hasta Buenos Aires. Ajá. Y nos salía más económico el traslado que alquilarlo allá. Y de mejor calidad, lo que llevamos. Esas cosas del fucking mundo capitalista, ¿no? Sí, fue toda una odisea, pero fue una noche increíble en Montevideo. Así que, bueno, parte de todo lo vivido, ya el festival está empezando a sumar sus anécdotas y sus historias. Como, sí, seguro, como todo seguro. Bueno, Marino, acá tengo para escuchar, para el cierre de esta breve charla, el tema En manos de quién, que vos me pasaste en una oportunidad, lo hemos escuchado, pero ahora que estás, lo podés presentar vos si querés, y contarnos, sí, un poquito, claro, qué es, y de esa manera te estamos despidiendo, porque ya quiero que lleguen las 20 horas para entrar a ver el Venezuela Metal Fest número 5. Hermano Marino, vamos, te dejo el cierre. Gracias, con la presentación de tu tema. Bueno, para este tema tenemos como invitado a Dani Medina, cantante de Tren Loco y de Indios. Esta fue una canción que se hizo también con la coproducción de Osvaldo Contramaestre, el gran hermano y guitarrista, fue guitarrista de Guerra Santa, sí, y radicado ahora en Quebec, en Canadá. Mira. Así que hicimos la composición de este tema, lo grabamos y lo presentamos. En diciembre sale un lyric video con inteligencia artificial, un año después, pero sale. Sí. Así que es parte de lo nuevo de Guerra Santa, además de la otra semana ya... Te haré llegar el nuevo sencillo de la banda, que es Despierta América. Y tenemos cosas buenas para el futuro. Ya estamos produciendo. La banda tiene nuevo violero. Volvimos a la formación de venezolanos. Bien. Y estamos, nada, produciendo nuevo material y con todo. No bajar los brazos nunca. Así que agradecerte, Ricardo. Un fuerte abrazo a Alejandra. Y bueno, gracias a Diablos en Música, mi casa. Sé que pronto nos estaremos juntando mañana. Sí, seguramente mañana. Brindamos. Mañana nos abrazamos y nos queremos. Exactamente. Y los dejo con En manos de quién. Ojo que esto no es nada político. Este En manos de quién se trata cuando nosotros caemos en las manos de nuestros propios miedos, los cuales tenemos que aprender a vencer. Buenas noches, hermano. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Diablo sin música. Vamos ahora, después de charlar con el amigo Marino, así es una charla express con la presentación del Venezuela Metal Fest. Vamos a la segunda entrevista que teníamos programada. Esta es la presentación de la banda Ácida, pero estamos comunicados con Laura, su batera. Vamos a chequear la comunicación. Hola Laura, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¡Qué grande! ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bienvenida a Diablo sin música, esta vez como baterista de Ácida. Sí. ¿Cómo va todo? Ácida, Ácida se está preparando para presentarse dentro de una semana acá en Capital. Pero bueno, primero, antes que nada, haceme una breve reseña de la banda. ¿Hace cuánto que existen? Bueno, la banda va a cumplir ahora un año. Bien. Sí, somos nuevitas y la verdad que empezamos... A los tres meses ya Juancho Albarracín de Argentina Thrash Metal sí. Nos hizo debutar en primer piso y en el 13 de diciembre del año pasado. Y de ahí, bueno, empezamos a girar por todo lo que era Capital y claro. Gran Buenos Aires. Ahora tenemos el 7, tenemos la fecha con Grey Digger ahí en el Teatrito. El 15 estamos ahí en Campana, en el Festival de los Violent. Y después tenemos con Picture en Bula, ¿sí? Ah, que eso es sí, el 30 sí. de noviembre, con Rey Lucifer. Sí. Así que digamos que... Y después va a haber el cumpleaños de Ácida, que va a ser el 7 de diciembre en Club B, y a fin de año por ahí vamos a meter otra fechita de despedida de año, así que venimos a full. Bueno, veo que arrancaron con toda la energía. Sí, desde ya. Porque también sacaron un adelanto de un demo ensayo y están trabajando en el disco. Sí, así es. Empezamos, perdón, hace tres meses con, bueno, empezamos con Bata y Bajo. Estamos grabando ahí con el grupo de César en Águila Magnética. Sí. Estuvo bueno todo el trabajo que se hizo, bueno, de violas también. Ahora estamos un poquito parados porque, bueno, tuvimos un cambio de integrante ahí a último momento, con lo cual el disco que iba a ser presentado, como se había alargado en su momento, se va a demorar un poco, pero bueno, estamos trabajando en eso y, sí. y también un poco en las futuras voces, ¿no? Sí, decime. No, para más o menos cerrar lo del disco, ¿cuántos temas tienen grabados? Tenemos 8 temas, bueno, variaditos, así que se estuvo trabajando bastante porque hacer 8 temas que lleva su tiempo, ¿no? Ayer fuimos con la bajista a hacer la edición y bueno, ahora va a quedar un poquito ahí en stand-by por el tema de la voz. Pero bueno, ya vamos a ir paso a paso de lo que está por venir, ¿no? Ah, o sea que tienen una vocalista invitada para cumplir con todos los compromisos de toques, ¿no? Exacto, tenemos a Sabrina de Bardoma, que bueno, se puso la 10 al toque, que bueno, que quedó, digamos, el lugar disponible y teniendo tantos compromisos no queríamos fallar, sobre todo... a nuestro manager, a las bandas que nos invitaron, a todas las personas que, claro. que confiaron y nos invitaron, no nos daba bajar de ninguna fecha y bueno, Sabrina nos vino a hacer la segunda en estos momentos, ella también tiene sus compromisos, sus bandas, bueno, vamos a ver qué pasa, desde ya que mataría que se quede con nosotros, pero entendemos que está acá segundeándonos y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchame, y cuando se formó Ácida, ¿quién, cómo se formó? O sea, ¿iniciativa de quién? Fue como que Lander nos unió un poco a todas. Sí. Tenemos a Churri, que es violera de Filosa, y ahí, bueno, estaba con Cintia, que ellas estaban también haciendo algunas pruebas en otros proyectos. a la vez yo también estaba con ella haciendo con lo que sería la ex cantante otros proyectos paralelos. Sí. Y bueno, pasaron unos temitas que venían así componiendo, a ver si seguía para adelante. Yo venía en otras bandas también. Sí. Y bueno, después faltaba una bajista y invité a la Negra de Hartos y ahí se forma Ácida, que bueno. Y la idea, la idea musical, o sea, ¿para qué lado ir musicalmente? ¿Cómo surge? ¿Vos planteaste, hagamos esto, vamos para allá, o salió del ensayo? No, la idea era que todas estemos cómodas y conformes, poniendo cada una sus influencias. Tenemos, qué sé yo, un poco más de heavy, de más de speed, yo por ahí soy más trash, la Negra es más punk, es decir, hardcore. Tenemos un poco de todo, la idea que cada una pueda estar conforme. Y bueno, a la hora de la composición, que bueno, que Churri y la Negra también son dos pilares fuertes de la composición y letras de Ácida, no nos estancamos solo en un estilo, ¿no? Sí. No poder tener una variedad de, porque nos gusta un poco de todo, ¿no? Pero en sí lo que más tiene Ácida es lo rapidito, ¿no? Claro, claro. tiene linda velocidad. Bien. Eso está bueno y que a todas nos gusta, que eso es importante. ¿Y la parte de las líricas? Y eso, bueno, lo van a estar viendo a futuro también, ¿no? Uh-huh. después, bueno, las letras, más allá de vivencias personales, también tiene que ver un poco desde la parte actual, la realidad. Sí. Sí, sabemos todas las cosas que hemos pasado y que no olvidamos. Exacto. Son letras contestatarias, combativas, hay un poco de todo en cada tema. Bien. Sí. Bueno, no tienen un año de vida todavía, ¿y cuántos temas tienen compuestos? Tenemos 12 temas y seguimos componiendo. La verdad que son productivas porque bastante material. Sí, quedaron algunos temas que no están en el disco, cosas por seguir trabajando, covers que también tenemos ganas de tocar, así que hay mucho por trabajar también, es decir, claro. La banda tiene muchas ganas de hacer cosas, que eso es importante, ¿no? A la hora y por ejemplo, de salir con un proyecto. Por ejemplo, ahora que es la fecha más próxima a abrir el show de Grave Digger, ¿qué tienen pensado presentar para esa fecha? Y bueno, en esa fecha vamos a meter un tema nuevo, que no lo tocamos nunca, así que va a ser exclusivo para esa fecha, y lo que veníamos tocando va a estar el tema Ácida, que es el que está en YouTube, el tema ensayo. Sí. Pero vamos a estar metiendo dos temitas nuevos también. Así que bueno, vamos a ir cambiando algunas cositas para esta fecha tan importante. Bien. Entonces digamos que ahora están enfocadas a la presentación y el disco en manera paralela o quedó ahí en stand-by. No, era el disco, como te decía, el día de ayer estuvimos en el estudio editando, seguimos trabajando, falta todavía la parte de mezcla. Por otro lado también estamos trabajando con Tobías, que es de Corrientes, que nos está haciendo la tapa del disco. Seguimos trabajando también con eso. Bueno, Juancho, que trabaja a la par nuestra, es decir, no se detuvo nada, solo se va a retrasar un poquito la presentación por una cuestión de que tiene que estar grabado con la cantante que va a estar quedando y que va a estar presentando el disco, ¿no? Claro. Si no tiene sentido. Claro, está perfecto eso. Pero bueno, estuvo bueno que pudimos encontrar una persona que nos segundé para seguir. Sí, eso es importante, es importante. Y bueno, obviamente el trabajo de Juancho, que así ustedes se abocan nada más que a la parte musical y no tiene que andar renegando con lo que está renegando Juancho. Y nos da una mano súper grande, nos aguanta en todos los aspectos, porque bueno, todas situaciones y cosas que pueden estar pasando, él también está ahí con nosotras ayudándonos, alentándonos, ¿viste? Porque es una banda que tiene un año y cosas que van pasando, digamos, sí, siempre nos va a ir repuntando. De hecho, él nos dio también esta solución para poder continuar con todas las fechas que teníamos, así que es una mano súper grande que nos da. Demasiado. Sí. Bueno, hay un cassette que está circulando con ese tema, demo ensayo. ¿Quedan copias? ¿Se puede conseguir eso? Sí, sí, ahí pueden escribir al Instagram de Ácida Metal, que sí, tenemos todavía cassette. Así que bueno, el que quiera se puede contactar ahí por las redes. Y bueno, vemos cómo hacérselo llegar a todos los que lo quieran, ¿no? Bien. Lo mismo cuando toquen, ¿no? O de última se acercan a la banda y o las van a ver al show y eso. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos a tener también remeras, gorras, el cassette, que es por ahora lo que tenemos. Y bueno, cuando ya tengamos la presentación, volvemos a charlar y a agitar con todo la fecha, sí, ¿no? Sí, obviamente, más que nada cuando esté el disco para presentarlo con tranqui, así charlando y demás. Pero ahora lo importante es que conozcan que existe una banda que se llama Ácida, que está laburando a full, está preparando sí, disco, que no es menor, y, no, y en menos de un año de vida. Eso me parece destacable también, porque sí, los sí, tiempos sí, que claro, corren, hay que laburar y etcétera. Sí. Sí, totalmente, no es fácil. Yo vivo en San Andrés de Giles, en el medio del campo. Tengo que viajar a ensayar, más allá de que es una elección, sí, es un sacrificio juntarnos. Las chicas también se adaptan a los días, horarios, por cuestiones laborales. Nos juntamos todas en San Cristóbal a ensayar y bueno, llueva, truene, estemos medias enfermas, el ensayo es sagrado para nosotras. Qué bueno, qué bueno. Estamos ahí presentes todas. Bien, bueno, entonces dentro de 7 días, creo que ustedes tenían algunas entradas para vender sin el servicio extra, ¿no? De que te cobran. Nada más que 8, sí, cualquier cosa nos escriben al Instagram, me quedan sin servicio, así que aprovechen, porque sé que después están aumentando y no importa, no sé cuánto van a estar. Sí. Así que les decía en el Instagram, Ácida Metal, sea cassette, remeras, lo que necesiten o simplemente tirar un aguante, bueno, ahí también están las redes para que puedan contactar. Bien, buenísimo. Bueno, Laura, esto es una pequeña pastillita para presentar a la banda. Espero que salga todo bien. Yo te saludo cuando nos veamos en Grave Digger. Y dale, bueno, saludo a las chicas y a darle para adelante, a no aflojar. Presentá el tema que vamos a escuchar para el cierre, si querés agregar algo más respecto a ese tema. Respecto a, bueno, no sé, la letra. Bueno, este tema es un tema muy especial, más allá que se llama Ácida, presenta, ¿no?, que si uno va siempre para adelante, que no hay que rendirse a pesar de todo, no importa la edad, no importa nada. Esto lo hizo la bajista, la negra. Sí. Su letra es digamos que las mujeres vayamos para adelante sin detenernos, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar también para agradecerte a vos, que en todos los proyectos que he estado siempre estás presente, así que te quiero agradecer mucho por acordarte y acompañarme también en todos los momentos y en lugares que he estado tocando, así que eso también te lo quiero agradecer un montón. Vamos, vamos, vamos, que queda mucho camino por recorrer todavía, no nos pongamos así sensibles. Bueno, escuchamos entonces a Ácida. Laura, yo te despido y nos vemos en 7 días ahí junto a Grave Digger, atronando los escenarios de la Capital Federal. Te dejo el espacio. Gracias. Del saludo final para vos. Gracias a todos, saludos y bueno, el tema que escuchan se llama Ácida. We'll be right back. Diablo sin música. Vamos ahora, después de charlar con Laura de Ácida y escuchar su tema, adelanto, una versión demo, adelanto de su disco que va a salir muy pronto. Vamos a la tercera entrevista en la segunda hora del programa. Estamos comunicados con Ariel de Chehuelche. A ver, vamos a ver si está ahí. Hola Ariel, ¿estás? Hola Ricardo, buenas noches. ¿Cómo bueno, estás? Antes que nada, como siempre, agradezco con vos por hacernos el aguante desde allá. Qué grande, siendo uno che. De tan lejos, ¿no? Un gustazo, siempre es un gustazo hablar con vos. ¿Estás en tus pagos? ¿Dónde estás ahora? En Plaza Huincul. Bien, bien, bien. Plaza Huincul, sí, en mi casa. ¿Y cómo los trata el tiempo? ¿Está muy cambiante como acá? Sí, sí, está medio bastante fresco de noche. Bueno, hoy hizo calor en el día, pero venía fresco todos los días. Bastante fresco. Mirá, estamos a 60 kilómetros de la precordillera y claro. se hizo notar, pero para la época es medio raro el clima como está. Claro, vos fijate, bueno, acá ya tendríamos que estar con calor y hace 3 días que hace muchísimo frío. Está el clima, sí, viste, está desorientado, me parece. Sí, sí, bastante, bastante desorientado y manipulado seguramente. Eso no me cabe ninguna duda. Vamos descubriendo cosas día a día en la medida que crecemos y conocemos y leemos y te querés matar con las cosas que nos enteramos. Sí, sí. Pero bueno, no nos pongamos tan pesimistas, sí, de entrada. justamente. Vamos con la positiva. Claro, exacto. Vamos a lo positivo. Chehuelche, ¿cómo está la actividad de Chehuelche? ¿Han tocado bastante este año? Sí, hemos concretado bastantes fechas. Bueno, ahora nos quedan 3 fechas, así que estamos muy contentos. Y siempre laburando, siempre a full, con Juancito, bueno, mi hijo que está en guitarra y mi cuñado en batería, Sebastián. Bien. Venimos de tocar bastante y bueno, ahora ya estamos preparados para la edición del nuevo disco que sale ahora el 7 de noviembre. Así que estamos contentos por eso y bueno. O sea que... ansioso de que salga. Ahora tienen primero la presentación abriendo el show de Grave Digger y ahí al toque sale el disco. ¿O se vende el mismo día? El mismo día lo lancé, creo. ¡Qué grande! Bueno, Carlito siempre haciendo esas movidas comerciales que son súper positivas. O sea que sí, el día sí, que... Sí, ya sabe el nombre. Obviamente, por eso él está allá y nosotros estamos acá. No, es un amigazo, Carlito. O sea que el que vaya a ver a Grave Digger, aparte de ver a Chehuelche, va a poder comprar el disco nuevo. Claro, el mismo día sale el disco nuevo, así que estamos contentos y lo vamos a traer para nuestros pagos también, para que sean los nuestros, así que estamos muy contentos por la fecha, sobre todo también. Sí, es la primera vez que abren un show internacional. ¿Cómo? ¿Es la primera vez que van a abrir un show internacional? ¿De una banda internacional? Sí, la primera vez. Y bueno, gracias bueno, a Carlos y bueno, a todo Ícaro, ¿no? Y eso sí, estamos contentos por eso y bueno, vamos. ¿Te motiva de manera diferente? Sí. O sea, ser abrir para una banda de afuera, más allá de que es una banda tradicional, 40 años de trayectoria, etcétera, etcétera. Y es una banda que escuchamos desde pibe también acá. Mirá. Bueno, junto con Acer, Rey. Claro. Y aparte, bueno, justo salió la... Estábamos charlando sobre el disco, estábamos allá. Iba a tocar en junio a Buenos Aires y bueno, ahí me comentó Carlos que venía esta banda y que él quería que estemos, así que bueno, y justo salió lo del tema del disco, ya te habíamos entregado el máster, entonces el disco sale el 7 y bueno, van a poder tocar ahí también, así que... ¡Qué loco! Siempre agradecido con la gente de disco por apostar a una banda de tan lejos que somos, sí, nosotros acá de Cutralcó, la segunda, y bueno, ya el tercer disco que nos va a editar el sello Icarus Music. ¡Qué grande! A mí me alegra mucho, más allá de que sea una banda patagónica, el hecho de que, bueno, ustedes están haciendo, no paran nunca, siempre están tocando por todo el país, van para arriba, para abajo, al este, al oeste, siempre en actividad, y se detuvieron en algún momento y grabaron, dejaron plasmado el material nuevo en un disco, que habíamos charlado un poquito la última vez que hablamos por acá, que eran composiciones que tenían de la época de Ricardo, ¿puede ser? Cuando nos convoca Ricardo a tocar con él, fue que ya teníamos 3, 4, 5 canciones que teníamos armadas ya. Mirá. Que ya habíamos encarado el disco. Sí. Y bueno, después lo retomamos en diciembre pasado y bueno, y en enero, febrero metí las voces. Así que sí, lo habíamos frenado, pero iba a salir ya para el 2022. Iba a salir el disco fines del 2022. Y bueno, sí, tuvimos ahí la alegría, no sé cómo explicarlo, la dicha desde que Ricardo nos convocara, y bueno, disfrutamos esa gira. Sí, totalmente. Lo acompañamos hasta lo último y bueno, después que pasó todo esto. Claro. Bueno, seguimos con. Increíble, ¿eh? Con dos, lo del disco de Che. Sí, sí. 2 años ya, sí, el aniversario, sí, del fallecimiento de Ricardo, es una cosa que no se puede creer. Y no, pero está presente siempre, el loco, está presente. Sí, y, totalmente. Y bueno, por eso también apostamos al disco nuevo, a seguir con Chehuelche, como él decía siempre, hay que levantar la bandera de Chehuelche, por eso nos hacía tocar algunas canciones en su show. Sí, sí. En intermedio ahí, así que bueno, siempre vamos a estar agradecidos con él, con su familia. Y bueno, ahora vamos a, claro, levantar la bandera de Chehuelche, como nos decía el loco, y para adelante como siempre, en familia y, sí, disfrutando lo que hacemos desde acá. ¿Y de cuántos temas va a traer el disco? Son 12 canciones las que grabó. El CD trae 11, el cassette trae 12 y el vinilo trae 8. ¡Wow! ¿Salen las 3 ediciones? Tiempo, claro, como salió Defensa Civil el disco anterior, sí, así que por eso también estamos muy contentos de la apuesta de Carlito. Así que esperando para verlo y tenerlo ahí, nuestro tercer disco. La verdad que es un golazo de media cancha, podríamos decirlo. Lo que ustedes están en el punto, o sea, el paso que dieron, el paso siguiente fue muy importante, y la verdad que están, este tipo de cosas que las ediciones en CD, vinilo, cassette, es la consecuencia de que ustedes están haciendo las cosas bien, me parece. Y porque están tocando por todos lados, buena recepción. Yo creo que es todo altamente positivo. Y esas cosas no sucederían si ustedes no hicieran las cosas bien. Así que yo creo que me alegra muchísimo por el hecho de que ustedes están laburando de esta manera. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, eso se debe también a quizás que somos familia. Estamos mucho juntos, estamos con la guitarra. Apenas tenemos un rato con Juancito, nos juntamos a guitarrear, a componer. Bueno, al igual que con mi cuñado, ¿no? Los ensayos. Claro. Los preparamos, ensayamos. Lo que se graba es lo que se toca en vivo. Vos podés escuchar el disco Chehuelche, podés escuchar la banda en vivo. Si hay algo que sale en el disco, lo se va a escuchar. Así que bueno, eso es constancia, convicción y creer en uno, más allá de que pueda gustar el mensaje o no, pero es el mensaje positivo. Claro. Para darle para adelante en lo que sea. ¿Vos creés que tu mensaje se interpreta mejor cuando tocan en el interior, en el sur, o cuando tocan, no sé, acá en alguna región cercana a la capital? ¿Qué sentís vos respecto a la devolución de la gente? ¿Qué te devuelve la gente cuando después del show? Y sobre todo cuando en el transcurso del show, sí, en todos lados, sobre todo allá en Capital nos ha sorprendido, tocamos 2 veces en el Marquí, solos de ahí, sí, y bueno, el recibimiento y escuchar a la gente cantar es como tocar en nuestros pagos acá, como tocar para nuestra gente, nuestros paisanos, y bueno, en cada lugar que vamos también, como hemos estado en La Pampa, o en Río Negro, en todos lados se hace escuchar. La letra, sobre todo, por algo le llega a la gente también, y que algo que se siente acá adentro, en el pecho, cuando escucho cantar a la gente, porque es algo que escribí yo, pero son cosas simples hechas canciones que la gente también se hace eco de alguna de las canciones, alguna más que otra de otra, claro, canción, claro. Otros por otra, pero es muy lindo escuchar a la gente que cante lo que uno lo escribe, y eso también creo que es lo que nos da fuerza y también nos va abriendo camino, puerta, sí, sí, para poder seguir haciendo las cosas que venimos haciendo. Y es muy satisfactorio y muy con... Es una alegría tremenda, como te decía recién, se sienta adentro al escuchar a la gente cantar. Claro. Siendo de la provincia que sea, donde vamos, eso algo muy positivo que cada vez que venimos viajando y volvemos, contamos a la familia acá cómo nos fue. Sobre todo a mi tía por ahí, que cuando estamos medio cerca de la familia, pero por ahí volvemos de otros lados lejos, como Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Le preguntan a la familia, a mi nieto, y le contamos cómo estuvo. Y, bueno, eso es algo que valoramos mucho, a pesar de ser tan lejos, por eso. Estamos siempre ahí al pie del cañón con la gente cuando escribe, consulta o pregunta algo. Claro. Siempre estamos ahí respondiendo al toque. Ustedes se manejan en un vehículo, ¿no es cierto? Cuando van a tocar por el interior. Sí, sí. Y por ejemplo... Viajamos con mi yerno, mi suegro. Sí. Y nosotros tres. Por ejemplo, cuando salgan ustedes para venir acá a Buenos Aires, ¿cuántas horas tienen de viaje si vienen derecho hasta acá? Y 18, 20 horas más o menos, si le damos derecho. Claro, 18, 20 horas es un montón de tiempo, es sí, sí. Casi un día completo. Sí, a veces hay que sí, parar a comer algo. Claro. A fumar un pucho, mi suegro por ahí no le gusta que fumo adentro del auto. donde nos fuma y tomamos algo, charlamos y seguimos viaje. Pero siempre vamos, ahora salimos el miércoles, así que... Ya para el jueves ya vamos a estar por Buenos Aires. Y bien, bien, bien. Preparados para esta fecha que se viene. Y lo bueno de este tipo de shows, donde ustedes van a estar tocando para otro público, quizás el que compró la entrada y va a ver a Grave Digger, por ahí no prestó atención quién está tocando antes y de repente se sorprende porque está tocando Che Huelche. Y de repente ahí llamás la atención de alguien y se te va a acercar y te va a decir, mirá la primera vez que te veo. Eso me parece muy, muy positivo también, muy bueno. Sí, eso la verdad que sí, porque bueno, hay mucha gente que no nos conoce. Tenemos 6 años, vamos para 7 años con la banda, pero todavía estamos haciendo camino al andar y bueno, y difundiéndonos donde más se puede. Bueno, esta es una gran manera de difundirse también justo el día de la edición del disco y mostrar. Sí. Una banda en vivo, mostrar un poco cómo se toca el heavy metal desde acá, en esta zona, ¿no? Claro. De manera ruda, fuerte y veloz. Y después de que pase lo de Grave Digger, ¿qué tienen ahí en agenda para hacer como presentación? Después tocamos el 15 de noviembre, tocamos acá en nuestros pagos, cerquita acá en Plotier. Sí. Y cerramos el año el 13 de diciembre. En Chipoleti y Río Negro. Ah, y en el Alto Valle. Y ahí ya arrancamos después ya. Sí, en el Alto Valle. Así que ya el 24 de enero arrancamos con la primera fecha. Acá en un festival que se llama Metal Pibe en San Martín de los Andes. Y bueno. Qué bueno. Se viene Sierra Grande, La Pampa. Y bueno, estamos pensando también en volver para Buenos Aires para lo que es mayo. Sí. Así que estamos contentos y a full pensando lo que es ya en el año que viene. Y bueno, en la edición del disco, sobre todo. Claro. El año que viene saldremos a presentarlo, a tocarlo en vivo, junto con las canciones de los discos anteriores también, así que hay mucho, mucho por hacer todavía. Sí, sí, eso es muy bueno, mucho trabajo. Bueno, ustedes se manejan sin manager, ¿no es cierto? O sea, ¿uno tiene una persona que está a cargo de lo que es la prensa y eso? Porque yo no, siempre te llamé a vos. No. Sí, sí, no, siempre nos manejamos nosotros en... con Juancito, Sebastián, no es mucho de hablar, mi cuñado el batero. Pero en algunos lados sí lo han enganchado en alguna radio también cuando hemos andado por ahí. Claro. Pero no, con Juancito y entre nosotros, por ahí mi hija también usa las redes nuestras. Sí. Nos ayuda un poco y después gente como vos que nos difunde en algún programa de radio. Y bueno, gente que nos fue a ver y le comentó al hermano, al primo. Claro. Me pasó algunas canciones a través de WhatsApp, grupo de WhatsApp. Esa manera nos hacemos escuchar y nos vamos difundiendo. Sí, trabajo de hormiga, paso a paso, y siempre repito lo mismo, parece una frase hecha, pero es la realidad de Chehuelche. Tienen un tema ya, un single de difusión con un video que ya lo pueden ver en YouTube, que se llama Enigmas en el Cielo. Bueno, hacíamos un chiste al inicio, pero contame un poquito de ese tema, la letra. Es una letra que me vino porque acá eso de que éramos chicos pasa lo que está pasando actualmente, nada más que ahora se está dando un poco más de bolita. A veces algunos dicen que es un mito lo de los centrales y demás. Sí. Pero bueno, acá desde muy chicos que vemos acá, se ve. Por ahí allá en Capital, que se llama la ciudad más grande, por ahí la gente casi no mira al cielo. Es exactamente lo que te iba a decir. Bueno. Es exactamente lo que te iba a decir. La gente acá no levanta la cabeza y mira al cielo. Y por eso hay la gran pantalla ahí arriba donde nunca miras vos. Claro. Es algo que de pie siempre nos decían algún tío o mi abuela, si mirá, eso no es un avión a chorro, están envenenando, pero claro. Hoy tengo 50 años, tenía como 6 años cuando mi abuelo decía esas cosas. y resultó ser así. Después ya de más grande, y bueno, Juancito también cuando era chico también preguntaba sobre eso, y yo le decía, no, nos están envenenando, ¿qué podemos hacer? Desde acá, hoy se hizo una canción, Juan le puso música, y es una manera, qué sé yo, de resistir a través de un tema que por ahí le puede llegar a alguien. Sí. Hay mucha gente que ha comentado el video, que ha pasado, y también que nos ha mandado mensajes, y fotos nos han mandado también de su zona, donde está pasando también. Exacto. Así que tuvo buena repercusión el primer single del nuevo disco. Pero te diste cuenta que eso es una cosa muy buena. ¿Cómo? Que si te diste cuenta que eso es una cosa muy buena, la repercusión que lograste con el single, el adelanto del disco. Es una cosa muy buena eso. Sí, sí. Sí, también, por como es un tema tan... o sea, la letra habla de un problema tan tan viejo también. Juancito dijo, le vamos a poner una onda medio ochentosa. Cuando me mostró los riffs y bueno... la verdad que me llevó un poco para atrás también de las primeras bandas que uno escuchaba. Y así que muy muy contento con la repercusión y bueno, también con el laburo que hizo ahí Juan en las músicas. Me llamó la atención la parte musical porque exactamente así me retrotrajo al power metal 80, de las bandas alemanas y todo eso, justamente ahora que viene Greivicher. Están en esa línea musical, pero bueno, en el disco, en la suma de todos los temas, ¿es variado o todos los temas van más o menos por el mismo, musicalmente, por el mismo lado? Y no, es bastante variado, hay mucho ritmo, hay un par de talentos, hay un poco de los 80, de los 90, actual, muy variado, las letras las escribí, pero Juancito aportó en todo lo que musicalmente, más allá de algunas cosas que fuimos aportando con Sebastián en los ensayos del disco, pero es un disco escuchable y diferente de cada canción, ¿no? Creo que es más melódico que los discos anteriores. Sí. Y a la vez también no deja de ser un disco de heavy metal. Claro, ¿no? Claro, obviamente. Sí, sí, más allá de que sea un poco más power metal, un poco más thrash metal, un poco más heavy metal, es un disco de metal, en definitiva. Porque Chehuelche es una banda de metal. Lo que pasa que uno de curioso siempre dice, ¿para dónde van? Viste que uno siempre tiene esa quizás mala costumbre de querer ponerle un rótulo, ¿no? A algo, a las cosas. Y tiene un poco de todo. Tiene bastante sazón. Bien, bien, bien, bien, bien. Así que bueno, vamos a esperar entonces dentro de 7 días... al disco físico, por lo menos en CD, la primera edición. Y bueno, las demás versiones, para los coleccionistas, ya sea vinilo, cassette, que la verdad, bueno, obviamente creo que también, creo que Carlos va a sacar una remera, ¿no? Me imagino, de la fecha. Sí, seguramente que sí, porque el disco anterior, Defensa Sabil, más una remera, unos combos que arma Icarus. Claro. Así que seguramente irá a tener, creo que ya el viernes 7 ya van a haber remera del nuevo disco, sin duda. Sí, y el nuevo material, ¿no? El videoclip de Enigmas en el cielo, ¿quién lo realizó? Porque está hecho con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Sí, lo hizo la señora de Marwi, un muchacho que trabaja en Icarus, Sol sí. Díaz se llama. Y bueno, las filmaciones que hay en vivo son filmadas en la trastienda y en Marquí por Silvio de la Junta de Producciones, material que habíamos podido registrar cuando tocamos allí. Y bueno, y después la señora de Marwin hizo todo el resto, la edición y la mezcla para que quede el video, ¿no? Bien, está bien actual lo que es la imagen de la banda en lo que es videos, bien contemporánea, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. Bueno, la verdad, muy contento, esperando que llegue la próxima semana para poder ver a Chehuelche arriba de un escenario nuevamente en la Capital Federal, acá en Cava, donde atiende Dios. Y nada, y a ver si, bueno, ahí charlaremos un poco más de la vida y esas cosas, a ver cómo anda la Patagonia personalmente. Y en verdad, me estoy contento por todo lo que están logrando. Y todas las ediciones que van a sacar, la verdad es una cosa de loco, porque yo sé lo que es la escena, sé lo que es la envidia, pero no hay que darle bola a esas cosas, y ustedes se lo merecen, loco. Se lo merecen porque están caminando las rutas, están tocando por todos lados, y aquel que nada hace, nada teme, dice el refrán. Y ustedes hacen, así que nada, a darle para adelante, Chehuelche. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, Dios está mirando, dijo mi abuela. Tal cual. Uno hace lo que veo para adelante con identidad propia y creyendo en el proyecto que tenemos en familia. Y bueno, cada cual que haga la suya, nosotros estamos con Chehuelche, nuestra bandera, en lo más alto de lo que es nuestra vida y nuestro momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, en sí. Familia, eso no tiene precio compartir con mi gente y llevarlo a distintos puntos del país. Así que muy agradecido por tus palabras y bueno, muy agradecido también con toda la gente que difunde y escucha la banda. Así que aquel que no nos conoce y está escuchando Diablo Sin Música, nos puede buscar en todas las redes sociales como Chehuelche, Gente Bravía, para que nos puedan conocer y escuchar un poco de heavy metal hecho en la Patagonia. Sí, y escuchen letras que son de verdad, letras que hablan de historias en las que te puedes encontrar identificado, no por vivir abajo de la cordillera, sino porque tenés que llevarlo a tu entorno y te vas a dar cuenta que hay puntos en común. Así que, bueno, sí. Nada, para el cierre quiero que presentes el tema y te dejo las palabras finales. Bueno, los invito a toda la audiencia del programa a escuchar el nuevo single de Chehuelche, Enigmas en el cielo. Y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes 7 ahí en Buenos Aires con Chehuelche en vivo, acompañando a esta gran banda, Greg Grigg. Muchas gracias, Ricardo, y un abrazo grande de parte de toda la familia. Diabolus in Musica. Bueno, mientras suena la cortina de Grave Digger de su último álbum, 2025, hemos charlado con Ariel, voz de Che Huelche, en una charla breve, pero muy intensa e interesante, donde nos contó que dentro de 7 días va a estar tocando como acto de apertura de Grave Digger. Estos alemanes que se presentan acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, sale el disco nuevo de Che Huelche el día del show. Van a poder adquirirlo, va a tener una edición en cassette y en vinilo, triple edición de Che Huelche, que seguramente primero salga el CD y después salga el cassette y después salga el vinilo. No sé, o quizás vas y están las tres cosas juntas, va a haber merchandising ese día, vas a poder comprar tu remera de Grave Digger. También recuerden que hace casi una hora atrás hablamos con Laura, la baterista de Ácida, que también se va a estar presentando en esa misma fecha. Laura también nos comentó que tienen material para aquel que quiera. Si terminás de ver Asia y decís, wow, qué buena banda, y me quiero comprar algo de la banda, bueno, seguramente algo de merchandising va a haber. No dejen de apoyar a las bandas, sobre todo las bandas nuevas como Asia y las bandas que ya tienen una trayectoria como Che Huelche. Estos duros guerreros del camino Che Huelche, que desde el norte de la Patagonia están caminando las rutas argentinas paso a paso, palmo a palmo, y de esa manera llevando o engrandeciendo su nombre cada vez un poquito más, cosa que me da muchísima alegría porque soy patagónico. Así que, bueno, aquel que quiera ir a ver a Grave Digger va a ver a Grave Digger, si no, mañana al Venezuela Metal Fest, donde yo por lo menos voy a ir a disfrutar de la banda de Marino y Mining Lost, tremenda banda death metal con el sonido ese sueco que caracterizó Entomb, Dismember. Es una banda tremenda. Lugna Sala Ford va a cerrar el evento con todo el show full. Así que, y bueno, obviamente el show, el acto de apertura esta banda que incluye a unos jóvenes niños rockeros. Vamos a ver de qué se trata y lo vamos a descubrir mañana. Mientras tanto, aquellos que quieren escribir o enviar su material a Diabolus y Música lo pueden hacer a través del Instagram o de Facebook. Comuníquense. Nosotros tenemos la casilla de correo de Diabolus y Música inundadísima de gacetillas, porque los prensa del mundo nos envían información día a día. Decir que hay 10.000 mails. Voy a hacer una captura de la cantidad de mails que tengo ahí atorados en la casilla de correo de Diabolus y Música, porque son muchísimos. No puedo dedicar mi vida a leer el correo, así que voy corriendo uno tras otro y veo a ver, esto me puede interesar, lo escucho, digo, sí, esto está interesante, vamos a presentarlo en el próximo programa de Diabolus y Música. Como por ejemplo, encontré a Phantom Witch, una banda fundada por el baterista Q Minor en 2012. En 2012 él forma la banda Phantom, inspirándose en grandes bandas del heavy metal como Slayer, Testament, Exodus, Death, Pantera. Y a lo largo de los años, la exigencia musical de Minor provocó que los miembros entraran y salieran de la banda hasta 2015, cuando el bajista y vocalista MR Abaitza y el guitarrista principal Jordan Austin se unieron al grupo. El trío continuó tocando sin descanso y arrasando en toda la zona de la Bahía de California, actuando con artistas como Michael Graves, que se va a estar presentando acá en la ciudad de Buenos Aires en unos días, Spellcaster, Visigoth, Strike Master, Luzbel, X, con la incorporación del guitarrista Travis Ochoa. En 2017 la formación de la banda se consolida con músicos talentosos y dedicados, y con la nueva formación llegan a un nuevo nombre, Phantom Witch. La banda comienza rápidamente a grabar su álbum debut, Death As We Know It, que salió en el verano 2017. Forced to Worship sale en el 2023, y entre el 2017 y el 2023 tienen editados muchos singles que después van a estar incorporados en este álbum. Phantom Witch crea un álbum muy vibrante. Buen thrash metal, furioso, inquietante como una tormenta de verano. A mí nunca me inquietó una tormenta de verano. O sea, tormenta, punto. Salvo que sea vivas en un barrio inundable, entonces te va a inquietar, ¿no? Esto que escriben las gacetillas, me gustaría charlar con ellos. ¿Dónde estábamos? Por aquí. Pero también, el sonido es fluido y melódico. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de sus trabajos recientes, el problema no radica en la autenticidad, sino en la originalidad de la que carece Forced to Worship. Bueno, aquí palito para la banda. Solo nos queda aceptarlo, creer en el potencial de Phantom Witch y esperar su próximo álbum. Es lo que sucede cuando no te conforma un trabajo, pero es un disco que está ahí, forma parte de la gran masa de música que sale año a año. Thrash metal desde California, esto es Phantom Witch. Disfrutemos un poco de thrash vieja escuela. Diabolus y Música. que identifica que estamos llegando al final del episodio 307, que corresponde al día jueves 30 de octubre del 2025. Bueno, tremendo programa hoy, muy charlado y la verdad muy gratificante para mí. En primer término hablamos con el amigo Marino Vázquez, vocalista de Guerra Santa, que nos contó los pormenores del festival que se va a realizar en el día de mañana, viernes, el Venezuela Metal Fest. Bueno, en las repeticiones de este programa, quizás cuando lo escuche ya pasó el festival. Es lo que yo siempre pienso, hay que promocionarlo una semana antes mínimo, porque el que escuche la repetición se va a enterar, pero está muy bien difundido. Un programa donde van a haber bandas de estilos variados, y lo más interesante para mí, y en lo que deberían prestar atención aquellos que les gusta hacer festivales, es que se va a transmitir por streaming. No hay acá, yo no tengo referencia de que hayan transmitido por streaming un festival variado de bandas, etcétera, y que desde cualquier parte del mundo, previo pago de una suma de lo que se abona pay-per-view y todo eso, se pueda ver un festival que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, en el día viernes. Así que atención Indonesia, atención Sudáfrica, atención Oriente, Canadá, Alaska, estén atentos, suscríbanse y vean por streaming, porque creo que es una beta para explotar. Es una beta para explotar. Acá no hay antecedentes. Yo, por lo menos, salvo que sea un artista, pero esto es un festival. Y es el Venezuela Metal Fest, justamente. Después charlamos con Laura, la baterista de Ácida, que también nos contó así brevemente todo, porque se vino la hora y había mucho por decir y comentar. Pero bueno, van a estar abriendo el show de Gravedigger. Están con el disco ya grabado, falta poner las voces, algo que tienen que resolver las chicas. Y bueno, me alegra muchísimo. Un gran saludo a toda la banda Ácida, particularmente a Laura, que desde los tiempos de Indisposed estamos ahí apoyando, porque yo apoyo las cosas que me gustan. Si no me gustan, pasan. O sea, no tiene sentido. Esto no se fuerza, esto es natural. Y obviamente el amigazo de Chehuelche, que van a estar tocando también con Gravedigger, sacando discos, sacando LP, sacando cassette. Nada, un acierto más de Icarus Music, y no en vano el esfuerzo que ellos realizan caminando la Argentina y tocando por todos lados, principalmente por el sur de la Patagonia. Nada, me reconforta saber de que tienen estos logros, ¿no? Como sacar plasmar una edición en físico hoy en día, con la economía tan cagada a palo como está en nuestro país, y con tanta especulación, tanta envidia, tantos odios, tanta brecha, vos de acá, vos de allá. Nada, ellos ahí adelante, firme. Vamos, Chehuelche, todavía. Me alegra, pero me alegra muchísimo. No tengo mucho más que decir, que solo que me pasé de tiempo. Y vamos a escuchar para el cierre otra versión de Metallica, que va a estar incluida en el disco tributo No Life Till Letter, a Tribute to Metallica Kill Em All. Y esta versión es de una banda que ya no estaba tocando, y se juntó esta banda para grabar la versión de Four Horsemen. La banda es Almighty. Y es una interpretación bastante cruda para el estilo de la banda. Bueno, espero cuando esté el álbum completo escuchar el resto de las versiones. Nada, no quiero hablar más. Me quiero ir a dormir. Vamos a escuchar Los Cuatro Jinetes, de Four Horsemen, versión de Almighty. Esto es Metallica. Y el amor triunfará. Disculpa, Richard, ¿verdad que sí? Faltaba el sello de cierre. Saludos.